Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Hola, soy Rodrigo. Estamos ahora en los estudios de Radio Alhama en internet. Sí, listos ya para comentar una noticia bastante interesante. Pues mira, nos vamos a la sección de artes marciales. Hay una iniciativa muy bonita, se llama Un árbol por Kuro-Obi. Ah, sí, me suena. Un árbol por Kuro-Obi. Es una idea de Antonio Miguel Mateo, ¿verdad? El director técnico del club deportivo Alhama Ippon. Esas es. Y bueno, la idea es sencilla, pero tiene su miga. Plantar un árbol cada vez que un alumno consigue el cinturón negro de karate. ¡Qué bueno! Es una manera original de conectar el deporte, bueno, los valores del karate como el esfuerzo, la disciplina... ¡Claro! Con el respeto por la naturaleza, ¿no? Con la conciencia medioambiental. ¡Exacto! Porque, a ver, el cinturón negro ya de por sí simboliza años de dedicación, de constancia... Muchísimo esfuerzo, sí. Y asociarlo a un árbol y además un pino, que eso tiene su porqué. Le añade un significado extra. ¡Claro! El pino, por lo que leí, se eligió por ser fuerte y sobre todo de hoja perenne, pues simboliza la perseverancia, la durabilidad, como las hojas del pino, que están ahí siempre. Refleja esa constancia del karateka. Una metáfora muy potente, la verdad. Fortaleza, perseverancia, como el propio camino hasta el cinturón negro. Exacto. Y alhama.com está haciendo una serie contando las historias que hay detrás de cada árbol, de cada cinturón. Y ahora, precisamente, comentamos una de esas historias, la de uno de los alumnos veteranos del club. Ah, sí. Hablamos de Francisco Núñez García, Paco, para los amigos, ¿no? El mismo. Un ejemplo, vamos, de constancia y de cómo ha crecido dentro del club. Sí. Porque Paco, según cuenta el artículo, no solo encontró en el karate un espacio de, bueno, de equilibrio y respeto. Que ya es mucho. Que ya es mucho, sí. Sino que además transmitió esa pasión a su familia. Su hija también está en el club, creo. Sí, sí, lo menciona. Y fíjate, su inquietud no se quedó solo en el karate. No, eso es interesante. Se metió a explorar otras disciplinas. ¿Cómo cuáles? Recuérdame. Pues mira, se interesó por el qigong, que es esta práctica china de energía, respiración, movimiento suave. Ah, vale. También el reiki, la técnica japonesa de energía con las manos. Entiendo. E incluso hipnoterapia y masajes, buscando siempre pues un cuidado más integral, ¿no? De cuerpo y mente. Claro, una visión holística. Eso me parece muy destacable. Cómo entiende el arte marcial no solo como técnica pura y dura. Exacto. Amplia, de un aprendizaje que no para. Totalmente. Y el club lo reconoce así. Lo describen como un alumno muy aplicado y además un compañero dispuesto a compartir lo que sabe. ¡Qué bien! Su trayectoria demuestra eso, que el camino marcial es una búsqueda constante, una evolución. Por eso tiene tanto sentido que ahora tenga su propio árbol plantado. Claro. Ese árbol es un símbolo de todo su camino, de cómo ha ido, digamos, extendiendo su conocimiento y también de su espíritu de ayuda. Forma parte de ese pequeño bosque simbólico que está creando el club. Me parece una imagen preciosa. Sí. Es un legado vivo. Una historia muy inspiradora, la verdad. Refleja perfectamente el espíritu de un árbol por Kuro-Obi. Celebrar los logros personales dejando algo positivo, algo verde. Una iniciativa excelente, sin duda. Combina deporte, valores y naturaleza. Habrá que seguir atentos a más historias de este proyecto. Desde luego. Y nosotros seguimos aquí, preparando ya más información para todos. Siempre bajo la supervisión técnica, claro está, de Juan Cabezas en el control. Eso es. Pues nada, hasta la próxima noticia. Hasta ahora. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.